Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Un programa muy invernal, pero al que nos va a aportar mucho fuego nuestra querida amiga Nerea Azcona, que se está descojonando porque, claro, la quiero presentar por todo lo alto, pero es lo que te mereces. Nerea, ¿cómo estás? Hombre, pues muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí con vosotras otra vez y encantadísima. Vale, si la gente nos viera desde sus casas como estamos, pues nos vería con todo el glamour que nos caracteriza. Estamos haciendo esta conversación desde nuestra base de operaciones. Y bueno, pues estamos pues como dos amigas charlando y precisamente eso es lo que yo quiero, charlar contigo, Nerea. Y sobre todo, antes de entrar en materia y telita la materia que nos traes hoy, quiero que nos cuentes. ¿Cómo lo llevas? O sea, ¿cómo llevas este ritmo vertiginoso que te traes? Uf, acabo de terminar la gira por el Levante de Madre en Duelo. He pasado de 26 grados a los que hay aquí, que son muy pocos. Estoy todavía recién aterrizada y ha sido, bueno, vuelvo cansadísima, pero con las pilas a tope, a tope, a tope. El libro de Madre en Duelo está teniendo una acogida súper potente. Incluso, y me están preguntando ya desde Latinoamérica a ver cómo lo pueden conseguir. Así que, ¿qué te va a decir, David? Feliz. Estoy muy feliz y muy contenta. Hombre, es que ahora mismo hay dos giras top en el mundo. Está el Celebration Tour de Madonna y el Celebration Tour de Nerea Azcona, porque vamos, está historiando más plazas que la reina del pop. Sí, sí, porque no solo presento libros, yo hago de todo. Me dicen, ¿quieres una entrevista? Sí. ¿Quieres participar en un proyecto? Sí. ¿Quieres aparecer en pelotas? También. Así todo, David. Es muy fuerte. Esto no lo haces en Bilbao, en Frío Café. Vamos, no. Claro. En Bilbao te dicen, ¿quieres quedarte en pelotas? Bueno, yo a veces lo hago, ¿eh? Pero claro. Pero ya muy de vez en cuando. Escucha, Nerea, además estás colaborando en un montón de cosas. Ahora yo te veo y te escucho en radio, en podcast, tienes como una sección fija, ¿no? Cuéntanos un poquito tú dónde te podemos ver, escuchar y leer. Bueno, sigo en el canal de YouTube de La que lo puto intenta. No tanto como me gustaría, pero se mantiene. Luego tengo una sección en Altavoz Cultural que se llama Lo que me sale del coño con Auri Lizundia, que es magnífico porque entra absolutamente todo ahí. Lo que me sale del coño de manera literal, pues la regla, los bebés, bueno, pues lo que nos sale del coño. Y luego también a nivel metafórico, que entra todo. Podemos hablar de lo que me sale del coño, así que me encanta. Y luego sigo también colaborando en una revista divulgativa con artículos de antropología y bueno, alguna cosita más que vamos a hacer. Y además nosotros, del estudio antropológico, okay, que vamos a empezar a hacer tú y yo con esta, sí, a redes, raíz de la conversación previa que hemos tenido, donde te he contado yo este impacto que me ha ocasionado una nueva cosa que he descubierto en Instagram, pero bueno, eso igual lo desvelaremos en otro momento. Pero bueno. Sí, cuando tengamos las conclusiones, hacemos, claro, un este de redes sociales, lo que te puedes encontrar al otro lado de los DMs. Muy fuerte, es que es muy fuerte. Yo no estaba preparado para esto. Negaría la verdad, ¿no? Si dijera que no espero una respuesta cuando publico algo, pero a veces la respuesta puede ser apabullante e incluso terrorífica. Pero bueno, Nerea, tenemos también pendiente, estamos todas y todos con muchas ganas del final de la trilogía. Esto, sí, va a ser apoteósico. Está en camino ya. Ahora no solo he estado de gira, también he estado escribiendo unos días. Porque es que aquí en mi día a día es para mí muy complicado sacar tiempo para escribir y pues voy a decir sin pillarme los dedos que Autónoma está para este año y eso significa que estamos en noviembre, así que No queda que no mucho le queda nada. Margen. Bueno, no pues, queda nada, no queda nada. Va a ser un buen final de año entonces, para Nerea, para Auri, y sí que me gustaría ver un poco cómo podemos enfocar esta conversación, porque todo partió de pues, una charla de las que tenemos nosotras habitualmente sobre cómo podemos meterle caña, ¿no?, al público y sacudirles a la vez que les informamos y les divertimos. Fíjate tú qué pedantería, qué ¿no? Qué completo. Qué completo todo. Website Stories es el programa más completo, el que nunca esperabas que ibas a escuchar. Porque cuando lo escuchas te sorprendes a veces. Y sobre todo, hablamos del 25N, que es una fecha especial. Me gustaría que tú también nos dieras tu opinión y tu reflexión sobre esa fecha. Y recuerdo que me dijiste una cosa muy interesante, que era, y además que lo vi también escrito en una de tus entrevistas, ¿no? Que existe vida antes y después del 25N, que parece que nos acordamos, pero bueno, pasa como con todas las cosas importantes, ¿no? Que hay una fecha en la que parece que nos acordamos, nos ponemos la banderita, celebramos el Día del Orgullo LGTBIQ+, el día en el que nos acordamos que existen, que han muerto, que han fallecido muchas personas por el virus del SIDA y que hay muchas personas que conviven con el VIH y que se sigue luchando y peleando por una vacuna y peleando para borrar esos estigmas que todavía a día de hoy existen. Perdóname por la cuñita, pero es importante tener conciencia y consciencia de las cosas fuera de esas fechas, ¿verdad? Entonces, 25N. Sí, sí, sí. 25N. ¿Qué pasa el 25N? Bueno, pues es el día, además siempre hago el mismo comentario en redes sociales, porque es el día contra la violencia contra la mujer. Y yo siempre pongo la cuña de que son las violencias contra las mujeres, porque se nos violenta de muchas maneras, no solo una, que parece que cuando hablamos de la violencia siempre es la física, ¿no? No, hay muchas maneras de violentarnos y la mujer no es un ente. Somos muchas, variadas y diversas. Entonces, no me gusta nada hablar de la mujer, porque la mujer no existe. Somos la mitad del planeta y somos las mujeres. Y los diferentes tipos de violencia, que es una puntualización muy necesaria. Sí. Nos olvidan todas esas violencias. Sí, porque además no solo serían tipos, también ámbitos, porque normalmente cuando hablamos de violencia contra la mujer, sí que nos suele venir lo primero a la cabeza, ¿no? Es la violencia machista doméstica, ¿no? Los malos tratos físicos. Entonces sería el ámbito doméstico y tipo físico. Pero es que hay muchos ámbitos. Está el ámbito institucional, está el ámbito obstétrico, está el ámbito simbólico, o sea, hay muchos ámbitos y luego hay muchos tipos de violencias. Está la física, está la sexual, está la psicológica, o sea, por eso me gusta hablar en plural, porque en casi todo es plural. Cuando hablo de feminismo, también hablo de feminismos, por supuesto de mujeres, de violencias, porque son muchas y siempre tenemos como una que es como el símbolo, ¿no? Pero no, es contra todas las violencias, contra todas las mujeres. En las que incluimos, evidentemente, a las mujeres trans, que no se nos olvide y que quede muy claro desde aquí, porque nunca, nunca está de más recordarlo. Hemos hablado varias veces en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de conversar contigo sobre violencia obstétrica. Hablamos sobre ella cuando dedicamos el programa a Madre en Duelo, pero no es que crea, es que hay mucha más tela que cortar. Y además la premisa, ¿no? El punto de partida de este programa en el que, bueno, vamos a hablar de las violencias en general que tú comentabas, pero violencia obstétrica, me has adelantado, me has hecho como unos pequeños teasers que me han dejado, claro, súper intrigado, porque soy un gran desconocedor de ese tema y tengo que agradecerte el estar aprendiendo mucho gracias a conversar contigo, eso es real, pero incluso conversando con amigos, amigas, amigues y pasándoles estos programas, la respuesta también que he recibido es: ostras, desconocía este tipo de violencia o desconocía el efecto, el origen, lo extendida que está, lo institucionalizada que está. de amigas, ¿no? Quiero decir, te damos por hecho como que cualquier mujer conoce todos los tipos de violencias que hay contra todos los tipos de mujeres. Y no, se nos escapa. Hay violencias que están muy silenciadas. Esto sí que lo hemos hablado en conversaciones contigo y me parece súper importante resaltarlo. Entonces, bueno, abre el fuego. Pues sí, pues vamos a hablar de la violencia obstétrica que tiene mucha miga. A ver, es un tipo de violencia machista. Y no lo digo yo. Ni siquiera lo dice un colectivo de feminazis, lo dice las Naciones Unidas. O sea, porque en la violencia obstétrica, bueno, así como la violencia machista, hay ciertos grupos políticos que son negacionistas, pocos, pero existen, hay. Bueno, pues con la violencia obstétrica esto está muy, muy, muy, muy... es lo normal, ¿no? La negación. Porque, claro, eso es como la corriente not all men, ¿no? Cuando siempre algún hombre dice, bueno, todos los hombres no somos así. A ver, todas las personas somos machistas porque vivimos en una sociedad machista. Entonces, cuando un tío me dice, yo no soy machista, oh, porque yo lo soy. y hago todos los días por mejorar, ¿no? Entonces, esto, la violencia obstétrica, que es la que está relacionada con ginecología y con obstetricia, les escuece mucho a los médicos, al personal sanitario, y están en esa primera fase de negar, de no. O sea, eso son expectativas tuyas que no se cumplen porque eres una loca, una exagerada, o quieres parir con orgasmos, o yo que sé, no sé qué cosas tienen en la cabeza ellos tampoco. Pero la vida es así. Y ya, pues como ha pasado en el fútbol, que ha empezado ese movimiento de se acabó, pues desde hace unos años también en la violencia obstétrica podemos decir que se acabó. La ONU condenó. Tiene tres condenas en el Estado español, una en Andalucía, en Sevilla, otra en Galicia y la otra en Euskadi, en el Oasis Vasco de Sanidad, en el Hospital Donostia concretamente. Hace poco ha sacado la mujer que fue indemnizada un libro, Naya. El caso Naya es muy famoso. Y bueno, o sea, tiene una condena por parte de Naciones Unidas por violencia obstétrica y lo primero que hizo Osakidetza fue salir con un comunicado negando la violencia obstétrica en el Servicio Vasco de Salud, en vez de decir, bueno, pues lo vamos a mirar, lo vamos a estudiar, nos vamos a formar, vamos a reflexionar, no. Así que este tipo de violencia es súper importante porque hay negacionistas en la gran escala. Y claro, eso significa que la tenemos súper normalizada las mujeres y que no entendemos que siempre ha sido así y que son cosas que nos incomodan, pero no acabamos de vincularlo a violencia machista, ¿no? Pues sí que lo es. Como el beso de Rubiales, lo mismo. O sea, hay de todo. También hay un iceberg en la violencia obstétrica, ¿eh? O sea, hay cosas arriba del todo que se ven claramente que es violencia, pero luego hay mucho por debajo, ¿no? Hay mucho micromachismo, hay mucho símbolo, hay mucho pues ese abuso de poder, ¿no? En este caso no de tu jefe, pero sí de una autoridad médica, ¿no? De una jerarquía que hace que, pues que no identifiquemos las violencias y que creamos que es que lo tenemos que vivir así. Fíjate, tú no sé si conoces, seguro que conoces porque vamos, eres mucho más conocedora y sabia que yo y tienes muchas más epifanías eso sí. Mensuales que yo, pero epifánica sí que soy. Pero fíjate cómo este tipo de violencia, perdonar tanto tú como las personas que nos estén escuchando si no utilizo una terminología la más perfecta posible, porque sí que intento ser muy cuidadoso con el lenguaje, sobre todo cuando hablamos de estos temas y no de las patochadas en las que solemos hablar a veces en Web Thread Stories, que también son necesarias, pero a mí me recuerda también mucho un tipo de violencia, como es la violencia que se ejerce sobre las personas intersexuales, donde se toma una decisión por... No estamos creo, vamos, no creo. Yo creo que no estamos intentando culpabilizar a nadie. Estamos hablando de jerarquías, como tú bien lo has dicho, estamos hablando de instituciones, estamos hablando de un sistema muy arraigado y las cosas no son fáciles de cambiar. Desde luego, una manera de empezar a cambiar las cosas no es, desde mi punto de vista, la negación. Que es el ejemplo clarísimo que tú nos has dado. Eso no es la mejor manera de cambiar las cosas, creo. Pero se ve en esa disyuntiva donde una persona tiene que decidir cuál es el sexo de un médico, una médica tiene que decir cuál es el sexo de un bebé o una bebé, una persona que acaba de nacer. Entonces, las personas intersexuales han sido y continúan a día de hoy siendo negadas, siendo mutiladas. Perdonar que use la expresión, pero yo he podido conocer un poquito, no demasiado, pero sí que pues, he asistido a charlas, he conocido también a personas que han pasado por esta situación y a mí me resultó muy impactante en ese momento conocer esta realidad que desconocía y que cuando yo también la he comentado a personas de mi círculo, también desconocen. Es un poco parecido, para hacer esta similitud, ¿no? Con respecto a una violencia que está ahí, que hace sufrir a un montón de personas, que está como muy soterrada y que además, y esto lo has mencionado siempre en las entrevistas cuando hemos hablado de esto, hay como una especie de ley del silencio, ¿no? No se permite, o sea, no solo se sufre esa violencia, sino que parece como que está prohibido y mal visto hablar de ella, ¿no? En relación con el duelo, cuando hemos hablado con respecto a madre en duelo, sobre... Entonces me parece que todo ese tipo de violencia a nivel médico, sanitario, como lo queramos decir, ¿no? Desde la institución siempre, ¿eh? Los profesionales y las profesionales hacen lo que pueden, pero al fin y al cabo también son personas que cometen errores, siguen órdenes y luego hay algunos y algunas que habría que darles de comer aparte, por no decir otra cosa. Perdón por la interrupción, por el paréntesis. Pero me parece súper interesante, David, porque una de las cosas, como yo presento, para hacer el símil, para seguir con el símil, que no había caído, pero te lo robo para próximos eventos, una de las cosas que denunciamos es que a las mujeres nos tratan como menores de edad y no nos dejan decidir, nos tratan como niñas, como nos infantilizan, toman decisiones por nosotras. Claro, obviamente la violencia es muy parecida, lo que pasa que se ve, ¿no?, que es entre un bebé o una bebé o un niño recién nacido, que eligen por él, al igual que una mujer de 40 años, por ejemplo. O sea, ¿cómo puede ser que a las mujeres, según, porque violencia obstétrica, las mujeres sufrimos toda nuestra vida? El primer momento que ponemos un pie en una consulta ginecológica, lo sufrimos desde la regla, la píldora, embarazos, partos, pospartos, menopausia, revisiones, o sea, toda la vida. Mira, una cosa súper rápida. Me iluminan tus palabras porque estoy recordando una anécdota, una conversación, más que una anécdota. Una amiga mía, una gran amiga mía, tiene trillizas. Cuando son dos mellizas y luego la trilliza. Ahí me pierdo un poco con esa terminología, ¿no? Pero cuando ya fue al ginecólogo, estaba un señor y le decía... Pero tú has hecho algo, ¿verdad? Tú has tenido que hacer algo. No, bueno, pues es que... No, pero dime la verdad. Tú has hecho algo. Y le contestó ella, sí, follar. Pero él estaba intentando como desmontar la trama que tenía ella, porque ella se debía, según su idea, haber sometido a algún tratamiento de fertilidad o debía haber hecho alguna cosa o haber invocado a algún demonio o alguna diosa o algo para que tener tres hijas de repente. Era lo que más le apetecía a mi amiga en ese momento, tener tres hijas, quiero decirte, ¿sabes? ¿No? Y aún así, en ese momento, el médico desconfiaba de ella, daba por seguro que ella había hecho sí o sí algún tipo de tratamiento de fertilidad para conseguir ese milagro esa estadística, porque es algo que ocurre una vez cada X, no sé, además ese caso de que dos mellizas y luego de repente, bueno, ahí sí me pierdo. Pero claro, el tema es desconfiar de la mujer, Desconfiar de la mujer. Total, pero eso me, fíjate, yo cuando me quedé embarazada por cuarta vez, como ya comprenderás, ya conocía mi cuerpo perfectamente, porque quedarse embarazada no es tan fácil, ahí están sus días, o sea, tiene todo de un ritual también. Y cuando las cosas iban mal en el cuarto, me negaban a mí de cuántas semanas estaba. Digo, mira, si quieres te digo el día que he echado el polvo. O sea, vamos a ver. Yo entiendo que a todas las mujeres, o sea, que tienes que tener un procedimiento, ¿no? Para tratar a todas las personas y a todas las mujeres igual, en cualquier ámbito médico. Pero si parece que hay problemas, la mujer es su cuarto embarazo, conoce su cuerpo perfectamente, te está diciendo, porque encima ha tenido un sangrado de implantación, o sea, por un montón de cosas que a mí también me... No, estarás de menos, digo, que o sea, obviamente no había latido porque había fallecido, bueno, no había, no, no había, el embrión no había, se había sido absorbido, ¿no? Pero, joder. Te estoy diciendo, escúchame, ¿no? Escúchame, que te estoy diciendo algo importante de mi cuerpo, que lo conozco mejor que tú. Sí, desde luego, y es un caso grave, pero todos estos casos que ocurren a nivel médico, sanitario, como queramos llamarlo, pues principalmente tienen como víctima, vamos a decirlo así, vamos a decir la palabra, ¿no? Como sujeto, sí, sujeto indefenso a la mujer, porque evidentemente está en una situación súper indefensa y encima se le trata, como tú dices, de una manera infantilizada y no se le informa ni se le permite tal vez tomar una decisión con respecto a su cuerpo y a lo que quiere hacer con lo que le sale del coño, nunca mejor dicho. ¿Me hablabas? Exactamente. Sí, eso, exactamente, lo que me sale del coño. Me hablabas de unos antecedentes, ¿no? Algo que me iba a impactar mucho. Sabes que yo soy fácilmente impactable. Sí, porque, claro, ¿esto desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo? Desde que el hombre es hombre, ¿sufrimos violencia obstétrica? No. Porque hasta el siglo XVI... los partos eran cosas de mujeres, o sea, era un misterio femenino que a los hombres les interesaba entre cero y nada. O sea, porque ya sabes que las cosas de mujeres pues no tenían ninguna importancia. Entonces, pues estaban los médicos, no tenían ningún interés, y en toda esa iconografía medieval se puede ver cómo eran unos gremios feminizados de parteras, comadronas, curanderas, herboleras, bueno, una serie de gremios que eran los que ayudaban en los partos, y no solo eso, también cuidaban a las familias con remedios para el día a día, para la infancia también, y eran unas mujeres que se diferenciaban mucho de los médicos que había en aquella época, porque tenían una tradición oral, su conocimiento pasaba de generación en generación, era práctico, totalmente práctico, o sea, y los estudios de medicina en aquel momento solo podían acceder hombres de clase alta, eran teóricos, no tenían absolutamente nada de práctica y despreciaban totalmente todo lo que viniera del pueblo, ya no te digo de las mujeres, ¿no? Ahí empieza pues el modelo biomédico que tenemos ahora, el hegemónico, que se forma en contra de esa medicina natural, ¿no? O sea, ¿y qué pasó? Pues que en el siglo XVII, o sea, las parteras era un gremio que estaba legalizado. O sea, ojo, los reyes católicos tenían habían escrito que era un oficio, era importante, estaba legislado, pero te voy a dar una sorpresa. Tremendamente precario, casualidad. Qué casualidad. Un sector feminizado que esté precario ya desde los reyes católicos. No ha cambiado nada, ¿verdad? No ha cambiado nada. Hay cosas que da igual qué siglo miremos. Joder. Pues porque las parteras cobraban dependiendo de la pasta que tuviera parturienta. O sea, que te tocaba ayudar a parir una rica, cobrabas más. Que te tocaba a una pobre miserable, pues no cobrabas nada. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque digo, mira, la precariedad en los gremios feminizados, eso da para otra investigación. Ahí sí que tenemos que tirar más para atrás que del siglo XVI, del siglo XVII. Bueno, la cosa es eso, ¿no? Que estaba mal remunerada, pero era legal. O sea, estaba reconocida y también a nivel social muy reconocida. O sea, las mujeres, las familias, lo que era el pueblo, tenían ahí una figura, ¿no? que era sanadora y que hacía otro tipo de cuestiones también, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó que los hombres decidieron, y ahora vamos a saber por qué, que no podía estar la reproducción humana en manos de mujeres. Porque ahí entra el capitalismo, David. Entró el capitalismo, se casó con la iglesia, no, perdona, el patriarcado se casó con la iglesia y nació el capitalismo. Entonces, empieza a entrar el capitalismo en Europa y se tienen que quitar a todo lo que había anteriormente que sobraba, ¿no? Entonces, no podía estar la producción, y lo estoy diciendo entre comillas, de mano de obra en manos de mujeres, porque al final el cuerpo de la mujer se convirtió en la primera maquinaria del capitalismo. Eran cuerpos que creaban futuros obreros, futuros campesinos, y no podía estar en manos de mujeres. Entonces vieron todo el potencial. Se apropiaron no solo del capital, se apropiaron de los cuerpos también y de los cuerpos de las mujeres como herramientas y como máquinas de mano de obra y hicieron dos cosas. Por un lado, con las parteras. Se tenían que quitar del medio a esas mujeres que estaban reaccionando al capitalismo y que no les iban a dejar que sus planes, porque al final la natalidad se convirtió en una cuestión de Estado y, o sea, ya no es que las mujeres desaparecieran, es que ya se pasó a ser algo tremendamente importante, ¿no? Bueno, pues los médicos se metieron, pero no cualquier tipo de médico, se metieron los cirujanos a ayudar a parir cuando todavía no había ninguna medida higiénica. Entonces, después de hacer las autopsias con esas manos de haber estado en cadáveres, se iban a ayudar a parir a las parturientas y aumentó tremendamente el índice de mortalidad por infecciones y todo. Entonces, pero claro, esas mujeres seguían estando y molestaban muchísimo. Entonces, ¿qué llegó? Llegó una socia imprescindible para el capitalismo, que fue la caza de brujas. Pues a limpiarlas el forro. El 80% de las personas que desaparecieron, que quemaron, que asesinaron, que torturaron durante los siglos de la caza de brujas fueron mujeres. Y fueron este tipo de mujeres, ¿no? que eran reaccionarias a ese nuevo sistema que querían implantar. Entonces, eso estaba muy claro. Con las que ayudaban a parir, ya las tenían controladas. Caza de brujas. Les limpiaron el forro. ¿Y qué hacemos con las parturientas? Que hasta el momento tenían el poder de sus cuerpos, ayudadas por otras mujeres. Bueno, pues llegó... espera, que te voy a decir justo el año, porque es muy significativo. El Rey Sol... ¿En dónde tengo al Rey Sol? Bueno, el Rey Sol era el rey de Francia y en el año... Era todo menos un sol, ¿no? Sí, era menudo pieza. Mira, en el año 1738, claro, era descendiente de Dios directamente. O sea, entonces se le puso en sus santos cojones ver nacer a su hijo y él tenía que estar cómodo porque era el rey sol. Entonces lo sentaron para que él viera el espectáculo, pero claro, para que lo viera tuvieron que tumbar a la señora del Rey Sol, que no, por lo visto, ella no descendía del mismísimo Dios. Entonces, por el capricho de este tío, se tumbó a la primera mujer, y esto fue clave. Para despojarnos de nuestro poder a las mujeres, de parir en cuclillas, que te ayuda la gravedad, que, bueno, que tienes control sobre tu cuerpo, que ves, que no sé, que te puedes mover, pues nada, hubo un cambio de posición a la hora de parir, se tumbó a las mujeres, se las espatarró, se las ató, se las puso en una posición tremendamente vulnerable, incomodísimas, donde no veían, donde no podían hacer nada más que dejarse hacer, y el que estaba cómodo era el que estaba asistiendo al parto, porque era el importante, ¿no? Entonces, esto a mí me llama muchísimo la atención como antropóloga, porque un cambio de postura no solo fue un cambio de postura, es tremendamente simbólico, porque ahí perdimos todo el poder sobre nuestro cuerpo. Ese fue un cambio, de cuclillas a tumbadas. Y luego hubo otro cambio que también fue súper importante. Las mujeres parían en casa y se pasó de casa al hospital. ¿Y qué pasa? Hombre, en principio puedes pensar, bueno, mejores condiciones, sí, pero lo que pasa en el hospital a puerta cerrada se queda en el hospital a puerta cerrada. Y el cuerpo de las mujeres empezaron a convertirse en cuerpos de experimentación, sobre todo de algunas mujeres racializadas, mujeres de etnia gitana, en fin, y todas las mujeres, porque entonces empezaron a hacer pues barbaridades porque claro, cuando tumbaron a las mujeres, ¿qué pasó? Que empezó la estrechez pélvica, empezó los cuerpos fallidos, empezamos las mujeres a dejar de saber parir, necesitaron los forceps, o sea, nada que se había necesitado antes empezó a usar, porque nuestros cuerpos ya no estaban defectuosos bien. Se convirtieron de repente, claro, en defectuosos. Y nada tenía que ver que nos habían tumbado, nada. Ni tampoco que metían sus manos sucias de muerto los cirujanos, ¿no? Entonces, claro, que esto fue avanzando, y por un lado, esto también me hace mucha gracia, porque es cierto que la biomedicina en el siglo XX consiguió que descendiera la mortalidad materno-infantil muchísimo, pero es que se les olvida decirlo, que la habían provocado siglos antes, ¿no? Pero esa parte, entonces, solo tienen la medallita de que la redujeron en el siglo XX, pero claro, nadie se acuerda que la originaron. Fueron, exactamente. O sea, lo que hicieron fue subsanar más que reducir. Eso es, pero en los libros no pone subsanar. Pone, claro. Ahí hay una medalla, y eso es una de las grandes cosas que te dicen, ¿no? Cuando quieres acercarte desde otro tipo de medicinas o de perspectivas, ¿no? No, es que ha salvado muchas vidas. Bueno, sí, pero antes de salvar muchas vidas, ¿cuántas se cargó? De eso no se habla. Y luego, por otra parte, claro, parir es doloroso, lo hagas como lo hagas. O sea, en euskera se dice erditu, que es partirte en dos, más claro no puede ser. Pero claro, si ya te tumban, ya no estás en una posición natural, si encima experimentan, si te usan burundanga, en los años 60 usaban burundanga. ¿Qué me dices? Sí, el sueño crepuscular se llamaba, para que las mujeres no se acordaran del parto y se dejaran hacer. Pero me parece, o sea, era un poco como la anestesia de aquella época. Sí, pero era como violarte, pero, o sea, para que ya no protestes ni nada, o sea, las dejaban totalmente a merced de los médicos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que las mujeres poco a poco fueron creando un pánico al dolor y a todo aquello que sucedía a puerta cerrada. Entonces la biomedicina también inventó otra medallita que se ha puesto, que es la analgesia. Pero tampoco, también se les olvida que la analgesia se recibió de tan buen agrado porque por todos los experimentos que habían hecho en el cuerpo de las mujeres previamente, ¿no? Pero bueno, Entonces, pues es un poco, te he resumido en unos minutos, como 5 siglos, pero ese sería el origen de la violencia obstétrica en 2 colectivos de mujeres. Primero, las que ayudaban a parir, que el origen fue la caza de brujas europea, y bueno, que las quitaron del medio directamente para poder entrar los médicos, y digo médicos porque eran hombres, que no tenían nada de práctica, todo era teórico, pero que eran aliados del patriarcado y de la iglesia y del capitalismo, ¿no? Y necesitaban que las mujeres parieran y tenerlo ellos controlado. Y por otro lado, estaban las mujeres que parían, que de estar de pie, en cuclillas, sentadas, tomando decisiones, se las tumbó, se las ató y luego ya se las medicó para que se dejaran hacer sin que dieran el coñazo. Y así de triste se cuenta la historia, bueno, David. Claro, esto que me has contado me da para 2 temporadas como mínimo de American Horror Story. Sí, es terrorífico, pero en la historia está el aprendizaje, ¿no? Es decir, el conocer lo que ha pasado es lo que nos hace supuestamente, ¿no? Aprender de nuestros errores. Sí. Eso no pasa nunca. Lo estamos viviendo constantemente porque no aprendemos para nada. ¿Qué te parece, Nerea, si vamos cerrando el programa con alguna pequeña reflexión que sé que tienes súper importante para comentarnos? Bueno, pues a ver, hemos visto hoy el origen, ¿no? Uno de ellos, porque hemos hecho un resumen muy, muy, muy resumido, ¿no? Pero hay también la relatora de la ONU, enumera una serie de causas profundas de este maltrato que sufrimos las mujeres en ginecología y obstetricia. En concreto, habla de 3. La primera es de las condiciones y limitaciones de los sistemas de salud como causas estructurales de la violencia obstétrica, que es un poco, esto ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Los profesionales de la salud muchas veces viven en malas condiciones, hay una sobrerepresentación de hombres en atención ginecológica y obstetricia con respecto a las mujeres, que están... hemos sido socializados en paradigmas basados en esa jerarquía, ¿no? Y en esa superioridad en el parto tecnológico e intervenido, que es muy difícil de que desaparezca de un día al otro, ¿no? Y también, que es algo que hay que también decir, que estos profesionales que atienden en los partos también pueden ser víctimas del sistema de violencia. Entonces, bueno, o sea, no, porque esto no es una cuestión de decir el personal sanitario son los malos, las mujeres son las buenas. No, es para empezar lo que decíamos antes, ¿no? Luchar contra el negacionismo, que es estamos ahí, o sea, estamos muy lejos de poder avanzar. Y fíjate las incongruencias que hay en Euskadi, ¿no? Osakidetza negando la violencia obstétrica y el plan nuevo de la ley nueva de igualdad incorporando la violencia obstétrica en la ley de igualdad. O sea, estamos en este nivel de bipolaridad. Total, total. Bueno, esa sería la primera causa, ¿no? La segunda, que dice la relatora, son las leyes y prácticas discriminatorias y nocivas de los estereotipos de género. Entonces, esto todo es lo concerniente a la competencia de las mujeres para adoptar las decisiones y que por naturaleza la sociedad las limita, ¿no? En autonomía y en acción individual. Porque es también, hablábamos ya para recoger lo que decíamos antes, es muy curioso cómo en temas de obstetricia y de ginecología, cuando la mujer exige algo, que no se le haga algo o que se le haga algo, siempre te dicen, es bajo tu responsabilidad. cuando cualquier prueba es bajo tu responsabilidad. Que te hagan una prueba con contraste es bajo tu responsabilidad. Que te pongan anestesia es bajo tu responsabilidad. O sea, cualquier cosa, cualquier prueba siempre es bajo tu responsabilidad, pero solo te lo recuerdan cuando es algo que quieres hacer tú, pero el personal sanitario pues considera que es un capricho, que no hace falta o que sería más fácil hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, esto es violencia. O sea, que solo sea, y se nos recuerde, que es bajo nuestra responsabilidad lo que nosotras decidimos y el resto es natural y hay que hacerlo así, cuando todo es bajo nuestra responsabilidad, pues es una de estas prácticas, ¿no?, discriminatorias y que está muy relacionada con los estereotipos de género. Y por último, también hemos hablado de esto, es la dinámica del poder y el abuso de la doctrina de la necesidad médica, ¿no? El parto es un proceso natural de las mujeres que se ha patologizado. Todos. Ya no solo los que son patológicos, sino que todos se han instrumentalizado y se han medicalizado. Y claro, si queremos volver a esa naturalización, es algo que oyes, ¿no? Cuando yo doy formaciones a sanitarios, dicen, bueno, pero es que entonces tendríamos que tratar a cada mujer como ella quiere. Bienvenidas al siglo XXI, habéis entendido lo que hay que hacer. Claro, o sea, ya no somos una colección de vacas a las que pues tratar igual, que demos a luz igual, que hagamos lo mismo, que si leche, que si niños, que si tal, que no. Ahora resulta que hay que escucharnos, que tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro parto, sobre cómo queremos que sea, porque no todos son patológicos. La mayoría no lo son. Entonces, claro, es cuando te sorprenden y te dicen, jo, pero es que entonces tendríamos, es que claro, necesitamos medios, necesitamos profesionales, porque con los que estamos no podemos. Pues efectivamente. O sea, que ellos saben, pero les parece, pues es una locura, pues tratar a cada mujer como un ente individual que tiene el don de decidir. Pues esto sería el resumencillo que te quiero hacer. Es un episodio así un poquito tristón, pero no quiero dejar tampoco ese, porque hay muchas mujeres luchando por esto y en noviembre siempre recordamos, ¿no?, que pues es el mes del 25N y no quiero que esto se quede como qué jodidas estamos, sino que juntas y cómo lo vamos a solucionar. Y sobre todo yo creo que es lo que hemos estado hablando durante todo el programa, el derecho a estar informadas e informados, informades, y la obligación, yo diría que la obligación, es decir, que es algo que es un poco el mal de nuestra sociedad, o que lo ha sido siempre, es decir, todo lo que no me toca a mí de cerca, lo desconozco. No te digo que nos pongamos ahora y todas seamos expertas en todo. Y me voy a apuntar a todas las carreras de la UNED, a conocer un poquito de psicología, un poquito de medicina, y todas las realidades yo las voy a conocer. No, pero bueno, estar un poco informadas. Cuando tenemos algún testimonio, intentar un poco averiguar, ¿no?, qué ocurre, ¿no? Son cosas que repercuten en el día a día de un montón de personas. Y sobre todo trabajar la sensibilidad con personas cercanas o no que hayan podido pasar por estas situaciones. Yo creo que algo tan sencillo a la vez es muy complicado, pero es informarse, ser responsable y ser sensible, ser empático. Fíjate tú qué cosa más sencilla, pues, ¿no? Sí. Y luego también no reaccionar, sino responder, porque muchas veces estamos en el privilegio montadas y claro, cuando no estamos en el privilegio enseguida empatizamos, pero si te dice una mujer de pueblo gitano que has hecho algo antigitanista, enseguida, no, yo no, por favor, o sea, yo tengo una amiga gitana. La historia, ¿no?, de siempre, claro. Exactamente. Entonces, a veces, y es lo que les pasa un poco al personal sanitario, ¿no?, que en vez de tener, ya no digo que empaticen, sino que escuchen, que no se cierren en banda, que no digan, no, esto no está pasando, esto no es así, no. Yo sé que es muy difícil reconocer que ejerces violencia, es muy difícil, porque es duro también de reconocerlo, pero rompiendo, que nos escuchen. Rompiendo una lanza a favor del personal sanitario, porque no estamos generalizando en ningún momento, por supuesto, estamos hablando de un sistema y de una, uh-huh, y de una jerarquía y del patriarcado, pero sí es importante decirlo, es duro reconocerse a una misma y a uno mismo como parte de una estructura que ejerce violencia. Hay muchas estructuras que ejercen violencia, no vamos a entrar en ello ahora porque esto daría para un debate muy largo y muy interesante y que remueve muchas cosas. A mí también me remueve como persona también que trabaja en el ámbito social, educativo, veo violencias, muchas veces de manera inconsciente, lo que no justifica, muchas veces de manera consciente, lo que me parece terrible, más que terrible, me parece criminal, pero se ejerce violencia. El sistema obliga a los y las profesionales a veces en sus actos diarios por esa sistematización de las cosas, ¿no? Porque si no estamos sistematizados, claro, ¿cómo voy a prestar? ¿Cómo voy a pararme a escuchar a una persona diferenciarla de la que me ha venido antes y la que me va a venir después? Bueno, pues es nuestro trabajo, es el trabajo, es muy complicado. En ese sentido me refiero que hay que asumir lo mismo que tú decías, que todas somos racistas, todas somos homófobas, LGTBIQ+, fobas, todas somos machistas, hasta las mujeres. Muchas mujeres son machistas, entonces asumamos también que el sistema nos lleva muchas veces a ejercer violencias, pero intentemos revisarlo, ¿no? Intentemos por lo menos ser conscientes. Yo creo que ser conscientes ya es un paso. Y por lo menos escuchar. Entonces, y salir de la negación. Not all men. ¡Ay, qué daño nos hace el not all men en cualquier ámbito! Sí, sí. Y es como muy... No me quiero meterme en generales, pero bueno, pues siempre lo acabo haciendo, pero es muy también católico todo esto, ¿no? De la culpa, de negar, de lo que no hablamos no existe, ¿no? O sea, no lo dices, no existe. Entonces, bueno, pues ahí está. Si te parece poco, muchacha, yo ahora me tomaría un gin tonic después de esta conversación. Sí, es un poquito, sí, ha sido un programa de gin tonic este. Ha sido un programa de gin tonic, efectivamente, sí. Pero bueno, yo creo que para el siguiente, que ya va a ser primavera murciana, no se te olvide, ya les dejamos con esa intriga. Sí, esa es la pregunta, es ¿qué hará una fan de Albacete Murcia en primavera? Bueno, ahí lo lanzo. Pues una fantasía, pero habrá que esperar a primavera. Mientras tanto, habrá que abrigarse, Nerea, que hace frío. Sí. Bilbao, el oasis vasco, ya no está en oasis, es un poco el reino del hielo vasco. Aquí las nieves no se ven, ojalá. Pero bueno, vamos a ir despidiéndonos. Yo te agradezco una vez más que siempre estés disponible y con ganas de compartir y de conversar con nosotras, y aprendemos, yo aprendo mucho cada vez que hablo contigo, o sea, me vuelas la cabeza y me haces querer saber un poquito más de cosas que no sé, así que... Pues qué bonito es eso, bueno, que me has dicho, muy bonito. Te vemos pronto, te escuchamos pronto, hay sorpresitas por ahí que se vienen. Sí, hay sorpresitas. Entonces, pero bueno... Por ahora nos despedimos de nuestros y nuestros oyentes, al loro con la intersexualidad y con ese tema que está ahí, que a ti te ha dejado también un poquito ahí, ¿no? Y bueno, vamos a seguir conversando y vamos a seguir reivindicando y diciendo lo que nos haga del coño, ¿verdad? Ahí está. Que, exactamente. A Nerea le podéis seguir, que siempre, os aseguro, va a decir y escribir lo que sale del coño. Luego a veces igual, no sé si se arrepiente o no, pero arrepentirte no te arrepientes. No, arrepentirme nunca. Si lo hago, bien hecho está. Exactamente. Por algo lo he hecho. Esa es una máxima. Así que, bueno, huemaníacas, huemaníacos, un abrazo muy fuerte, abrigarse mucho y nos escuchamos en el siguiente programa. Again. Find Spider-Man.